Para que veáis que también aquí Wolfgang Amadeus Mozart tiene su sitio, aunque esté remozado por Guardo de los Ríos. Y bueno, también incluso el flamenco mezclado con el jazz, esa ya fusión también tiene su sitio aquí en Confidencias de la Madrugada. Y escuchamos al gaditano Charo Domínguez con esta versión que hizo del tema de Thelonious Monk, Well You Needn't. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Bien, después de escuchar este tema, vámonos con Edu Lobo y Chico Buarque, e Iván Lins y este tema llamado Acalanto, un trío de artistas brasileños de primera línea. Yeah. olhos, dorme não. Espalhe os meus soldados, estraga os meus brinquedos. Pode me odiar, nunca mais olhar pra mim, mas não faz, não faz mais assim tão cedo, meu irmão. Põe a mão na minha mão, pode fechar meus olhos, alisa os meus. E há quem pergunta, Deus, que foi que aconteceu? Vou jurar que o teu sangue é meu. Eu vou rasgar meu coração pra costurar o teu. Vou te soprar esta canção, o meu irmão morreu. Eu vou rasgar meu coração pra costurar o teu. Vou te soprar esta canção. Y después de escuchar estos tríos de artistas brasileños, desde luego Chico Buarque y Van Lins, vámonos con Jack Sheldon y este Julie is her name, Julia es su nombre.

Four on Six, West Montgomery, influencia fuerte de George Benson, entre otros artistas. Y aquí viene Grover Washington Jr., que el 17 de diciembre se cumplen 15 años de su fallecimiento súbito, después de haber grabado un concierto breve para la CBS. Aquí tenemos este tema llamado The Best Is Yet to Come. Thank you. lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Lo mejor está aún por venir, pues sí, lo mejor está aún por venir aquí en RFC Radio. Roy Washington Jr., el que casualmente también el 12 de diciembre se cumplieron años de su nacimiento. Ya sabéis que el 17 de diciembre falleció. Vámonos ahora con esta versión del Human Nature de Michael Jackson, interpretado por el pianista David Benoit. David Benoit, Human Nature, como nunca antes lo habías escuchado, a piano, en sonido contemporáneo. Y ahora viene Kevin Eubanks y Pat Martino en este tema llamado Progresión. Progresión, Pat Martino y Kevin Eubanks. Da paso ahora a McCoy Tyner, que recientemente cumplió años. McCoy Tyner y este clásico estándar llamado Good Morning Heartache. Buenos días, dolor de corazón. Bueno, aquí no tenemos un dolor de corazón, pero o corazón roto, pero tenemos aquí mucha buena música. Kumborin Harai del pianista McCoy Tyner, interpretado por el pianista McCoy Tyner. Y finalizamos ya con un sonido cubano de Salvador, Emiliano Salvador, con Pablo Milanés y Bobby Carcases, este tema llamado Son de la Loma. Yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con su trova fascinante que me la quiero aprender. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con su trova fascinante que me la quiero aprender. ¿De dónde serán? Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de La Loma y cantan en llano. Ya verá cómo no, mamá, ellos son de La Loma. Mamá, ellos cantan en llano. Mamá, ellos son de La Loma. ¿De dónde serán? Serán de La Habana, serán de Santiago, de la soberana. Son de La Loma y cantan en llano. Ya verán cómo no, mamá, ellos son de La Loma, mamá, ellos cantan en llano. Mamá, ellos son de La Loma, mamá, ellos cantan en llano. Baila rumbano mi ritmo cubano, yo mira de La Loma, son de La Loma, cantan en llano. Bailando, bailando, gozando este ritmo suave, sabroso y cubano. Son de La Loma, cantan en llano. Belén, Belén, Belén, Belén. son de la Loma y cantan en llano. Oye, mira, mi ritmo cubano te llama, te llama, te llama ya. Son de la Loma, Emiliano Salvador con Pablo Milanés y Bobby Carcases. Con este tema finalizamos por hoy, pero mañana volvemos en Confidencias en la Madrugada. Y la buena música no termina en RFC Radio.es, las 24 horas del día.